Y vos nos hablabas de lugares libres para... Hablaba de lugares libres de acoso dentro de la escuela. Uh-huh. No olvidar que el acoso es una conducta sostenida durante el tiempo y repetitiva. Uh-huh. Enseñarle a un hijo o una hija a decir basta. Uh-huh. Ayudar en la hora de la intimidación. Proporcionarles gran apoyo y hacer un seguimiento con la escuela. Uh-huh. La escuela puede tener un lugar en donde los chicos de forma anónima puedan hablar y poner por escrito cuando han visto una situación de acoso sin tener que decir quiénes son ellos. Y por uh-huh. supuesto, lo último que voy a decir, pero que es lo primero y lo que más va a ayudar a un hijo que está siendo acosado, es ayudarlo a tener alta autoestima y ayudarlo a tener un grupo diferente de gente amiga. Sí. Sí, sí, me parece que ese es un punto importante. Bueno, esperemos que les haya interesado a todos los que nos están escuchando este tema. Es un tema que a lo mejor alguno de nosotros pudimos haber padecido de chicos. Es un tema que a lo mejor algún chico cercano a nosotros lo esté padeciendo. Y estaría bueno también afilar nuestra atención sobre los chicos para darnos cuenta de que a veces estas cosas pueden estar pasando y que los chicos están sufriendo, ya sean acosados o acosadores. En definitiva, es una situación de sufrimiento, me parece, ¿no? De violencia y de sufrimiento. Bueno, Irene, muchas gracias. El tema ha sido muy interesante y nos seguiremos encontrando los días martes de 21 a 22 en OIT Mortales. Gracias, Irene. Gracias, Cristina. Saludos. OIT Mortales. No siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y en políticas públicas hoy vamos a comunicarnos con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, ¿quién nos va a comentar algo que está sucediendo esta semana en la especialidad de otorrino, más precisamente en La Voz, ¿no? Mariela, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con Hola, Cristina Luis. Varela, tu compañera fonoaudióloga, que te quiere hacer algunas preguntitas. Hola, doctora. Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Cristina. Bien. Bueno, bien, el martes pasado nos habías comentado que esta semana iba a ser la Semana de la Voz. ¿Y qué es lo que ha pasado esta semana? Bueno, esta semana es interesante no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo, porque se celebra la Semana Mundial de la Voz. Esto empezó allá por el año 1999, no tiene muchos años que a propuesta de las sociedades de otorrinolaringología que se reunían en los congresos internacionales decidieron dedicar un día a la voz. Como esto nos dimos cuenta con el correr de los años que no bastaba, se decidió hacer la Semana de la Voz y esto empezó el día lunes, que fue el día de la voz propiamente dicho, y termina el día viernes 22. Y la idea un poco este año y la matriz fundamental es el cuidado de la voz de los niños, básicamente, uh-huh. Teniendo en cuenta que la voz es un instrumento fundamental de comunicación, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos, los uh-huh. los oyentes a nosotros no nos ven, sino que nos escuchan, entonces esta es nuestra herramienta de comunicación, de trabajo para otros, así que es sumamente importante. Bien, ¿y qué actividad tuvo y va a tener el Hospital Pirovano en esta Semana de la Voz Internacional, ¿no? Semana Internacional de la Voz. Internacional, sí, cómo no. El Hospital Pirovano está desarrollando dos días preferentemente. Nosotros hicimos comunicaciones y nos llegamos hasta los los centros de salud, que son los llamados CESAC, y distribuimos a todo el hospital notificaciones que vamos a estar haciendo controles de la voz a todo aquel paciente que quiera venir al servicio de otorrina conjuntamente con el servicio de foniatría, que está a tu cargo, licenciada Varela. La idea un poco es todo aquel que tenga algún tipo de inquietud, que no se escucha bien o que le dicen que tiene cierta disfonía, que se venga a controlar, que no tenga ningún tipo de cuidado, para eso que no necesita pedir turno, que desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media, tanto hoy como va a ser también el día jueves, así que los invitamos para el día jueves, para que se puedan hacer un control. De hecho, hoy también contamos con la presencia de una psicóloga haciendo la evaluación, que también sumó al estudio completo de la emisión de la voz. Y los problemas de la voz de los chicos, ¿es una consulta habitual en el consultorio del otorrinolaringólogo? ¿Los chicos que se quedan sin voz, disfónicos? Sí, no lo era tanto hasta ahora. La realidad es que ahora vemos gran cantidad de chicos, preferentemente nenas, que hacen comedia musical, que participan de teatro, coro, o hacen algún tipo de actividad de este tipo, y que ya sus maestros los envían a hacer un control foniátrico y otorrinolaringológico. Y en los varones, aquellos que participan básicamente de deportes de grupo, por ejemplo, fútbol, básquet, rugby, se ve que hay más tipo de disfonía. Y las chicas que hacen hockey, la incidencia de las chicas que de disfonía es muy alto. Está entonces vemos estos dos grupos que ya se los ve desde los 6-7 años, y muchos de ellos también tienen algún papá que puede ser disfónico, y puede ser por una cuestión de imitación, no lo descartamos, pero siempre está bien verle las cuerdas vocales, examinarlo, valorarlo y darle un diagnóstico certero para empezar un tratamiento. Bien, sí, en la práctica es bastante frecuente encontrar, o por lo menos a mí me ha pasado, chicos disfónicos con la mamá que los trae también disfónica, y generalmente también acompaña un nivel de ruido en la casa, un nivel de ruido familiar también bastante importante, ¿no? Que también hace que a veces tengan que hablar más fuerte para sobreponerse al propio ruido doméstico, ¿no? Sí, muchas veces lo que yo les digo es que en vez de gritar tanto hay que mejorar los argumentos, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Es fácil decírselo a los pacientes, no sería tan fácil a veces esgrimirlo uno en la propia casa. No, sin lugar a dudas. Otra de las cosas que no hay que olvidarse, que hay muchos pacientes también, tanto chicos como grandes, que usan aerosoles, que usan sprays nasales o sprays bronquiales, pacientes asmáticos, pacientes EPOX, pacientes alérgicos, y el uso de aerosoles también produce disfonía. Está, no a todos, pero también produce disfonía. Hay que tenerlo en cuenta. Claro, solo este tipo de enfermos que utiliza este tipo de aerosoles sabe que tiene que tener alguna forma de cuidado para evitar las disfonías. Bueno, pensé que lo que quería decir que hay veces parece que la disfonía de los chicos hasta puede parecer gracioso y que es soslayado, pero justamente esto es lo que no debe hacerse, no debe pasarse por alto este tipo de cuestiones, que antes de la muda vocal, es decir, de cuando cambien la voz, cuando llegue la adolescencia y pase a tener la voz del niño, la voz de hombre y de varón, y cambie en su tonalidad, tanto pasa también esto en la mujer, que tengamos y que llegamos a tener una salud vocal adecuada, básicamente por esto. Bueno, doctora Mariela Rodríguez Ruiz, le agradecemos mucho la comunicación. Seguiremos en esta Semana Internacional de la Voz. La voz tiene que ver con cómo somos, con qué queremos, con qué pensamos, con cómo nos sentimos. Y algunas veces se dice, dime con qué voz me hablas y te diré quién eres. O por lo menos, ¿en qué estado de ánimo estás? Sí, cuando nos conocemos y no nos vemos, no necesitamos aclarar

Si querés comunicarte, podés hacerlo al teléfono 2066-1908. Medical Device, Sociedad Anónima, desde 1999, sirviendo a la especialidad otorrino, importando productos con los más altos estándares de calidad y de reconocimiento. www.medicaldevice.com.ar. Vamos a seguir en Oír Mortales con una nota que le hicimos al licenciado Aldo Pagliari. Él es psicólogo y está a cargo del CESAC 20. ¿Se acuerdan que el martes pasado habíamos hablado de los vacunatorios? Bueno, el CESAC o los centros de salud son lugares también donde la gente puede vacunarse, puede atenderse y pueden suceder un montón de cosas que tienen que ver con la salud. Nos parece muy interesante y nos parece que tenemos que darle un espacio a los centros de salud y que ustedes se enteren qué, cómo surgieron estos centros de salud, qué es, o por lo menos qué es este centro de salud, que es el Centro 20, que depende del Hospital Piñeiro y que está inserto dentro de la Villa 1114. El CESAC 20 es uno de los 41 centros de salud que hay en la ciudad de Buenos Aires, quiere decir centro de salud y acción comunitaria, con una idea justamente de salud un poco más amplia que solamente curar la enfermedad. Tiene algunas particularidades. Nuestro CESAC 20 está en el área programática del Hospital Piñeiro, está en la zona de lo que se denomina comúnmente el Bajo Flores, y particularmente el CESAC 20 está dentro de la Villa 1114. Estamos ahí hace casi 16 años y no fue gratuito llegar ahí tampoco. La gente que tenía una clara conciencia de sus necesidades y de cómo llevar adelante su vida y cubrir sus necesidades, hace muchos años empezó a generarse estas soluciones, y con las características de una solidaridad muy grande y muy fuerte que hay en particular en los barrios más humildes. Entonces, allí la gente había, para fines de los 80, había conseguido muchos nebulizadores porque era muy difícil acceder a cualquier el centro de salud, a cualquier hospital, por más que quedaba cerca, era muy a tras mano. Imagínense lugares donde todo era barro, o cuando llovía, y si no, tierra pelada, donde era bastante difícil, todo oscuro, digamos, y se organizaba entre ellos para pasárselos. Armaron algo así como guarderías comunitarias para poder cuidar a los chicos al salir a trabajar. Y una serie de cosas justamente que hace todo barrio que está, que se organiza alrededor de alguna manera de una sociedad de fomento, de algún fomento del barrio, digamos. Dentro de esto llegaron a la conclusión de que necesitaban un centro de salud. Y entonces se organizaron para eso, dejaron un lugar, un espacio físico, digamos, empezaron a construir, además de lo que era la construcción de su propia casa, empezaron a construir entre todos un espacio para lo que después sería un centro de salud. Al mismo tiempo empezaron las gestiones y después las movilizaciones para que esto fuera un centro de salud. Y por supuesto el argumento principal ya en aquel momento era que bueno, que nadie quería ir ahí, que era un lugar inseguro, que era un lugar bueno, siempre es más con necesidades mucho más fuertes que trabajar en un hospital. Pero bueno, como alguna gente dijimos de seguir ahí, finalmente después de 3 años de muchas movilizaciones y moverse la gente, consiguió que se abriera y empezamos ahí, una cosa muy chiquita, éramos 7-8 personas, como centro de salud. Estábamos escuchando al licenciado Aldo Pagliari, psicólogo a cargo del Centro de Salud 20, hace más de 10 años que él está a cargo, y nos va a seguir contando algo más acerca de esta historia del Centro de Salud 20. Juntamos varias profesiones, tenemos médicos, tanto generalistas como pediatras, enfermeros, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, psicopedagogas, trabajadoras sociales, obstétricas. Ante una ausencia importante del Estado que tuvimos tan notoria durante los 90 y que sigue marcada hoy, en el barrio el centro de salud pasa a ser un referente importante para la gente, casi como una presencia del Estado ahí. Cotidianamente atendemos no solo las cuestiones que uno piensa comúnmente como dedicadas a la salud. El abandono que ha sufrido la educación pública, pero en particular en la ciudad de Buenos Aires, hace que mientras en la zona norte de la ciudad sobran vacantes muchas veces, en la zona sur, como además la población sigue creciendo en cantidad, resulta que faltan año a año las vacantes tanto de jardines de infantes, de preescolar, de educación primaria y de educación secundaria. Al ser tan alta la necesidad, continuamente esto es un problema muy fuerte a principios de año, donde tramitar una vacante, conseguir una escolarización para los chicos no es una tarea fácil. Al mismo tiempo es pelear para que haya más escuelas. Según estudios recientes, hoy en una guardia de nuestro hospital, en un fin de semana, de cada 100 personas que van a atenderse, 22 tienen cuestiones vinculadas con un consumo de sustancias, de lo que uno llama drogas. Y dentro del sistema de salud prácticamente no se hace nada con esto, y además que sea vinculadas al alcohol o a las drogas es bastante molesto y un poco hasta rechazado. De estas personas, más de un 35% no tienen educación primaria completa. Este tema muy fuerte y hacia la vida cotidiana de la gente. Seguimos escuchando al licenciado Aldo Pagliari, que nos cuenta qué es lo que pasa dentro del Centro 20, qué es lo que pasa en la salud, y que ya ha relacionado algo que nosotros queríamos siempre marcar, que la salud no es solo la salud como la propiedad del médico que nos cura, o como lo científico y la Universidad de Buenos Aires solamente, sino que la salud tiene que ver con muchas otras cuestiones que no necesariamente se nombran como salud. Y nos hablaba de la cantidad de profesionales que también integran este equipo. Yo no puedo dejar de decir que dentro de esos profesionales hay uno que no ha, una profesión que no está en el centro, que es la de fonoaudiólogo. Y no puedo dejar de decirlo porque yo soy fonoaudióloga y porque yo estuve durante 2 años hasta que los iluminados decidieron bajar los módulos asistenciales y entonces el centro quedó sin fonoaudiólogo. Estas profesiones, como la fonoaudiología, la kinesiología, otras profesiones que hacen a la salud, aunque no sean médicas específicamente, son las que muchas veces muestran este tipo de problemática que va más allá de lo que uno considera como la enfermedad, sino que muestran otras problemáticas que tienen que ver con lo social, con lo emocional, con lo que le está pasando a las personas que se acercan a los centros de salud. Vamos a escuchar un poquito más al licenciado Aldo Pagliari. La falta de construcción de la vivienda social, la gente que tiene su vivienda, vive y desarrolla su vida de otra forma, con características de salud totalmente distinta que aquel que no la tiene, que sobrevive en alguna casilla, digamos. Todos estos temas son cotidianos, mucho trabajo en el barrio que tiene que ver con la construcción de la salud. La tuberculosis en la zona sur de la ciudad crece año a año y hemos tenido para el año anterior más de 2.000 casos en la ciudad, de los cuales casi 500 fueron tratados dentro del área del Hospital Piñero. La sexualidad y la salud reproductiva, en estudios que se hicieron durante el año 2005, la externación, la primer causa en la ciudad tenía que ver con la atención de los partos, pero la segunda causa tenía que ver con la atención de lo que se llama posaborto. Es un tema de salud muy alto, de una incidencia muy fuerte. justamente con un buen trabajo de salud reproductiva, se puede bajar muchísimo la cantidad de abortos, porque además de ser una situación hoy todavía ilegal, es una situación de un altísimo efecto traumático sobre cada una de las personas que lo viven. Otra de las cuestiones que trabajamos es justamente la situación de los jóvenes en general. Un trabajo importante dedicado a facilitar y abrir las puertas y hacer amigable los servicios de salud para nuestros jóvenes. Somos referencia para encarar la solución de alguno de esos problemas. Simplemente el estar y el acompañar y el dar una mano en encarar, ya es bastante. Está directamente vinculada a la acción de lazos de solidaridad entre la gente, de la solución comunitaria de muchos de estos temas. Estuvimos escuchando al licenciado Aldo Pagliari, que nos hablaba del Centro 20 o del CESAC 20 o de la Salita, también como nosotros conocemos los centros de salud. En lo personal, me gustaría contarles que el licenciado Aldo Pagliari, si bien hace más de 10 años que está a cargo de este centro de salud y no cobra por esta función, ya que él tiene un cargo planta como si atendiera a pacientes y nada más, no con la responsabilidad que supone llevar adelante un centro de salud adentro de una villa, estamos esperando que la justicia finalmente falle a favor de que él pueda realmente seguir siendo quien esté a cargo de este centro, porque últimamente hubo algunas cuestiones dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hicieron que los centros de salud tuvieran que estar solamente dirigidos por médicos. Si no eran médicos, no podían dirigirlos. O sea que si durante 15 años una persona estuvo a cargo de un centro de salud, esta nueva decisión del gobierno de la ciudad deja por debajo, por ejemplo, en el caso del licenciado Aldo Pagliari, la posibilidad que él siga dirigiendo y a cargo de este centro. Esperemos que esto se resuelva pronto, que las cosas sean como deben ser y que se le dé el lugar que corresponde a todos los profesionales de la salud dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, tiene que ver porque el gobierno de la ciudad llamó a concurso para cubrir los cargos de directores de estos centros, pero los acotó nada más a los profesionales médicos. Exacto. Y no les importa y no tuvo en cuenta que hay otros profesionales de la salud no médicos que están dirigiendo estos centros. Justamente, como si solamente los médicos fueran capaces de poder dirigir un centro de salud. Seguimos en OID Mortales. Y ahora tenemos una comunicación telefónica con nuestro otro compañero integrante del equipo que nos va a comentar algo. El doctor Darío Reimann ya lo anda por allí. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Estamos aquí con Cristina, con Fernando en la operación técnica y somos todo oídos para a escuchar un médico otorrino. ¿Cómo estás? Hola, Darío. Buenas noches. Sabés que yo voy a conversar ahora sobre una película que habíamos hablado de hacer una sección, de cine y medicina. Y uh-huh. Entonces combinamos hablar de alguna película y elegimos Habemus Papam, que es una película del año pasado, del 2011, que trata sobre el tema del ataque de pánico, ¿no? Muy buena película. Es una película que la dirigió Nino Moretti, y los hizo trabajar con él a unos cuantos artistas, entre ellos el Papa. El que hace de Papa es Michel Piccoli. Uh-huh. La película trata sobre el caso de la muerte de un Papa y la elección de uno nuevo, y terminan siendo elegido un Papa que finalmente no quiere asumir el papado y se escapa porque sufre una crisis de pánico. Él hace todo un viaje por la ciudad de Roma, escondido, porque su verdadera vocación finalmente era ser actor de teatro. Entonces, Darío, lo único que te pido es no me cuentes el final, ¿sí? Por favor, el final lo dejamos pero de eso se trata. La cosa es que de un modo cinematográfico, Nanni Moretti lo que hace es describir en su personaje, que es el Papa electo, pero que no asume, o no está asumiendo, por lo menos en la película, una crisis de pánico, y el pánico son episodios de miedo que sufren las personas, que normalmente aparecen sin una razón evidente para las personas y tampoco para los demás, y produce una serie de síntomas físicos muy intensos, brutales, como taquicardia, dificultad para respirar, hiperventilación pulmonar, mareo, temblor, uh-huh, miedo de salir de casa. Y esto ocurre en cualquier momento y a veces sin aviso previo, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Una crisis de angustia grande, la presión aumenta, aparece taquicardia, disnea, y las personas tienden a escaparse del lugar en donde están, se van. Que es precisamente lo que hace el actor que hace de Papa, justamente. Pero ¿no? Ahí, en esa fuga, te pregunto, sí, o por lo menos quizás no es la característica de todos los pacientes con ataque de pánico, pero ahí, en esa fuga donde él se va, ¿tiene momentos de normalidad donde puede convivir con otras personas, hacer una vida normal? Claro. No, él la crisis la sufre y como remedio lo que hace es escaparse, y ahí se relaja, se va a un cierto lugar, descansa, sí, sí, se reúne con actores de teatro, va repasando su vida pasada y puede convivir, pero bueno, ya está fuera de la crisis. Sin embargo, eso desencadena en el personaje que lo hace Michel Piccoli una revisión de su vida y tiene que tomar una decisión, tiene que asumir que los demás cardenales no han electo Papa de la Iglesia Católica y elegir finalmente hacerlo o no hacerlo. Uh-huh. Y entonces la película es muy muy llamativa porque en un momento dado la Iglesia decide, los cardenales deciden llamar a un psicoanalista para que lo analice. Que yo creo que al psicoanalista casi le da otro ataque de pánico cuando se da cuenta que se tiene que quedar ahí. Claro. Exactamente, lo hace Nanni Moretti, sí, y es un psicoanalista muy especial, tiene que preguntar qué puede preguntarle al Papa y que no puede hacerlo, tiene que manejarse con pautas muy estrictas que tiene la Iglesia en un contexto de psicoanálisis que es justamente todo lo contrario, la asociación libre y demás, que solo puede hacer con mucha dificultad. El periodo en que este psicoanalista tiene que tratar al Papa, que no está en el Vaticano, sino que hacen a otro pasarlo por él. Yo estoy contando un poco la película, pero la película ya se dijo, ya estuvo en cartel y se pueden ver en video. Entonces él se tiene que encerrar con los demás cardenales hasta que el Papa finalmente sea asuma, porque elegirlo al elegido. Organiza... Una pregunta, tu tema, que son los acúfenos, ¿no? O sea, los ruidos en los oídos, sí, los zumbidos, ¿se relacionan en algo con las crisis de pánico o con este tipo de problema, digamos, que las personas pueden tener? Mira, cuando las personas empiezan a tener zumbidos, pueden tener ataques de pánico severos. Justamente esta semana me tocó atender a un muchacho que tuvo un acúfeno, un ruido en el oído que surgió después de haberse expuesto a una fiesta, al sonido de una fiesta, un trauma acústico, ¿no? Un daño en el oído por ruido. Le apareció el acúfeno y él, mejorando el acúfeno y mejorando también la audición, que se había deteriorado un poco, sin embargo, tuvo que ser internado porque no podía con la crisis de pánico, ¿no? Era más importante el componente así emotivo, emocional, que el pánico le provocó, que el oído estaba dañado, viene reparándose, yo espero hoy que esté mucho mejor. Pero es verdad que sí se relacionan. Cualquier cuestión de tipo emotivo puede desencadenar una crisis de pánico, a veces conociéndose la causa y muchas veces no. Muchas veces la causa para el paciente es desconocida, siempre hay alguna, y el tratamiento es con farmacología y con psicoterapia, ¿verdad? Sí, yo había estado viendo que en general son más frecuentes las crisis de pánico en la gente joven, entre los 30 y los 40 años, y que etimológicamente pánico venía de Pam. Pam había sido hijo de Penélope y era tan feo, tan feo, tan feo, tan feo que asustaba a la gente. Y por eso es que se derivó a que hoy lo llamemos crisis de pánico. Y que realmente son cada vez como, no sé, como que tienen más prensa, diría yo, o como que cada vez uno conoce más casos, o como que cada vez la gente se anima más a contar que a veces les pasan estas cosas sin avergonzarse, ¿no? Sí, es una entidad que ha venido, que no tenía tanta relevancia o tanto conocimiento, se conocía desde la antigüedad. Porque, claro, bueno, el pánico, el miedo, son palabras que existen desde los griegos, ¿no? Pero la verdad que como crisis, como entidad psicológica y clasificada y en cantidad, es una cosa más bien moderna. Y su tratamiento es bastante efectivo. En general la persona tiene que darse cuenta que no se va a morir, porque tiene temor de muerte, ¿no? Sí, realmente es muy feo. Es muy feo, muy feo, y está muy bien representado en esta película que decíamos del año pasado, Habemus Papam, que es lo que se dice cuando aparece ahí en el Vaticano, en la chimenea, la fumata blanca. Que en este caso no aparecía nunca. En este caso no aparecía porque lo habían electo, pero no asumía. Sí, la verdad que este espacio, digamos, de empezar a relacionar distintas cuestiones, como puede ser el cine, con la salud, me parece muy interesante, porque dentro de las distintas películas que hay muchas películas que tienen que ver y se relacionan con enfermedades o con distintas entidades que tienen que ver con la salud y la enfermedad, ¿no? Claro, y para la gente, aún en los profesionales, verlo representado por actores, verlo en un contexto histórico, verlo en un contexto especialmente interesante, porque ver el Vaticano por dentro, ver en los movimientos de cómo se hacen las cosas, es llamativo y a veces deja, digamos, una enseñanza mejor que si uno lo leyera en teoría en un libro de Exacto, ¿no? sí, la función didáctica, digamos, o pedagógica que puede dar el cine a través de... Y la televisión, claro. Claro. Así que vamos a seguir con esta... Qué bueno, me parece fantástico. Sección de cine y medicina, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, Darío, bueno, muchas ¿cómo gracias. Se me escuchó hoy que hablo despacito yo? Sí, acá el operador se desespera... Justamente en la Semana Internacional de la Voz, porque tu voz salga lo mejor posible. Él debe estar esperando que trate su acúfeno, seguramente también, ¿sí? Bueno, con mucho gusto. Les mando un cariño, entonces. Bueno, Darío, nos encontramos el próximo martes. Chao, Un abrazo. Chau, suerte. Hoy, mortales. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. 'Cause everybody, oh, they love a winner, so nobody loves. Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time. Semana Internacional de la Voz, para mí, una voz que me hace poner la piel de gallina, y no me van a decir nada de River, me hacen poner la piel de gallina. Vos sola haces los comentarios. Bien, escuchábamos a Liza Minnelli en Maybe This Time, un tema de la película Cabaret, y está elegido absolutamente a propósito, porque para mí es una de las voces que fundamentalmente a mí me emocionan. Y ya nos queda un minutito, dos minutitos para cerrar este segundo programa, pero vos tenías algo. Sí, queríamos agradecerle a Facundo Moreira, que nos está escuchando, a María Marta Cerdac, también nos está escuchando. También agradecerle a Medical Device y al Centro de Acúfenos Buenos Aires, que nos acompañan todos los martes. Y también queremos ir contándoles, esto es falta todavía, pero para que ustedes vayan sabiendo, quienes estén relacionados con la salud, sobre todo con la fonoaudiología, y nos escuchen, que se van a desarrollar 24 y 25 de septiembre en Paraguay 2155, la Facultad de Medicina, primer piso, las jornadas de residencia y concurrencia del gobierno de la ciudad. Pueden inscribirse, son gratuitas, a través del mail de fonoaudiologia.dircap@yahoo.com.ar. Y nosotros nos estamos yendo, pero ustedes aquí en www.laretaguardia.com.ar quédense a escuchar El Juicio desde la Calle. Son un programa respecto a los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en la ciudad de Bahía Blanca, así que quédense aquí en La Retaguardia. Y nosotros, Cristina, el martes próximo nos vamos para volver a escuchar Oíd Mortales. Gracias, Fernando TV, en la operación técnica. Hasta el próximo martes a las 21 horas. Chau.